Algunos riffs al estilo de Richie Kotzen pueden ayudarte a enriquecer tus punteos rockeros con su espíritu blues. Al fin y al cabo, es beber de los orígenes.